va. Hoy me iré de ti buscando la luz de un amanecer. Cuando llegue el alba, viviré el alba de los pueblos. Noche adentro irá. Desde Argentina, programa informativo, cultural y de análisis político sobre la alternativa bolivariana para nuestra América, ALBA. De mi corazón. Dirección: Jorge Luis Ubertalli. Columnista: Roberto Fornari. Buenas tardes, Pampa. Buenas tardes. Y Mabel en los controles. Buenas tardes, Mabel. Mis sueños madurarán. Bueno, hoy tenemos varias cosas para hacer. Tendríamos que tener un programa de 3 o 4 horas, porque hay varias cosas. Una de ellas, la más importante, es que prácticamente el presupuesto norteamericano se fue al pique, porque justamente los republicanos no le quieren dar quórum a Obama para que tenga presupuesto para este año, en función de que no quieren que salga el seguro de salud. Como salió el seguro de salud, no quieren darle presupuesto, así que si no sale eso, van a tener que rajar 800.000 personas a la calle de la administración pública. Una de las cosas más importantes que está ocurriendo es esa. Otra que, bueno, nosotros no hablamos de esto, pero que hoy es primero de octubre, y el primero de octubre de 1949, Mao Zedong entró en China y creó la República Popular China. O sea que hoy es el día de la República Popular China. Saludamos a los compañeros chinos en su día. Y otra de las cosas importantes que vamos a hablar ahora, y que va a hablar Roberto, y que yo también voy a hablar un poco, es sobre el golpe en Ecuador frustrado que se produjo el 30 de septiembre de 1910. Un año después, el 2010. Estoy diciendo cualquier cosa. Parece que el mate de Mabel me está trastornando. No, perdón. Es en el 2010. Es decir, este golpe de Estado se hizo un año después del golpe de Estado de Micheletti contra, y las Fuerzas Armadas hondureñas contra Zelaya. Pero bueno, ¿cómo ves ahora Ecuador a 3 años de este golpe? Y hablemos un poco de cómo se produjo esto, qué es lo que opina vos. Sí, nosotros tenemos dedicado un programa al ALBA. Ecuador es parte de uno de los países del ALBA, si se quiere, es una de las puntas fundamentales, junto con Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Esto es algo que el imperialismo yanqui no lo puede tolerar. Y teniendo en cuenta que, bueno, el grado de adhesión popular que venía concitando y viene concitando la Revolución Ciudadana de Evo Morales, tenían que encontrar la forma de desestabilizarlo, desgastarlo y eventualmente tumbarlo. Bueno, apelaron a la policía, generaron un supuesto malestar por cuestiones salariales, se rebeló un sector importante de la policía, a punto tal que estuvo secuestrado durante casi 10 horas el presidente Correa. Y bueno, básicamente, por un lado, el respeto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, la Constitución ecuatoriana y la movilización popular, bueno, fue lo que rescató a Correa y se pudo revertir el golpe de Estado, ¿no? Yo recuerdo que a estas horas estábamos contigo y otros compañeros y compañeras en estas horas frente a la Embajada de Ecuador, bueno, manifestando la solidaridad del pueblo argentino, ¿no? En ese momento, justamente, Correa denunció a Lucio Gutiérrez, un coronel de inteligencia que había promovido una movilización en el año 2000 conjuntamente con Vargas de la CONAIE para desplazar al presidente de aquel momento, que obviamente era un neoliberal. Lucio Gutiérrez fue uno de los que incentivó este golpe de Estado, digamos, frustrado, a través del grupo Sociedad Patriótica. Y Gutiérrez, bueno, hay una anécdota. Yo, cuando fui a Ecuador en el 2000, alguien me dijo, ¿por qué no entrevistaba a Gutiérrez? Pues fui a cubrir esto, yo estaba en una revista. Y le dije, ¿dónde está? Está en la cárcel. ¿En qué cárcel? En la inteligencia. ¿Y por qué está en inteligencia? Digo, porque es un coronel de inteligencia. Y no, muchas gracias. Le dije, no, va a terminar cagándolo, hablando en criollo, ¿no? Y así terminó. Cuando ganó las elecciones, pues lo primero que hizo fue entregarle a la Occidental Petroleum Company campos de la Amazonia, ¿no? Bueno, uno de ellos que participó en este golpe fue Lucio Gutiérrez, otro fue el gusano americano, el cubano americano gusano, Carlos Alberto Montaner, y el coronel Eduardo Pazmiño, que se reunieron días antes en Miami para conjeturar con banqueros corruptos que habían sido expulsados del Ecuador luego de haberse confiscado los bienes, ya venía eso de la época de Bucaram, y se reunieron con estos banqueros para preparar este golpe de Estado que no se logró hacer, pero que tuvo un antecedente que ahora voy a destacar, ¿no? Pazmiño era director de inteligencia de las Fuerzas Armadas en ese momento, cuando fue el golpe. Exactamente. Y también participó un grupo de izquierda, que yo no sé por qué participaron ahí, que era el Movimiento Democrático Popular, que en su momento tuvieron un diputado, que nosotros hablamos acá, el Moreno o el Negro, yo no quiero decir negro. Pues, para que no parezca Moreno, despectivo, pero claro, uno dice negro, cariñoso, Moreno, y efectivamente. El Negro Hurtado, Jaime Hurtado, que lo mataron en el 99 porque estaba investigando un tema de narcotráfico de un ex embajador ecuatoriano en México, y se le hizo un homenaje en donde cantó Jaime Guevara. Pasamos el disco Jaime Guevara, el tema lo pasamos el primer día que hicimos este programa. Ahora, las conclusiones que yo saco de esto, aparte de lo que ocurrió, es que yo tengo una idea de hace unos años, yo la plasmé en una nota que se llama Rataplan, Plan, Plan, o el plan de las ratas, en donde obviamente el imperialismo lo que está tratando de hacer, lo trataba de hacer y lo trata de hacer todavía, es utilizar a la policía y a los lumpenes para generar inseguridad en función de que los militares tengan que intervenir ante el levantamiento de la policía e involucrar a los militares en la política interna nuevamente. Esto lo hicieron en Honduras, bueno, fue un golpe cívico-militar, fue el globo de ensayo, después lo hicieron en Ecuador, porque los militares participaron reprimiendo a los policías, por lo menos abortando el golpe de Estado, pero se hicieron dueños de la situación. En ese momento fueron los que en última instancia mediaron, o sea, terciaron para que eso no llegara a mayores. Y después pasó también en Brasil, en Bahía, cuando se levantó la policía, que tuvieron que llamar a los militares para conjurar este golpe de Estado de la policía en Bahía. Y los militares, después de esto, pidieron que no fueran juzgados los militares que habían participado en Brasil contra el gobierno desde que derrocaron a Goulart en adelante por violaciones a los derechos humanos. Y pidieron eso y pidieron también que se fuera el ministro de Defensa y el canciller, creo que el ministro de Defensa, porque que todavía sigue, porque lo consideran un hombre de izquierda. O sea que esto dio lugar a que se involucraran nuevamente los militares en las guerras internas, ahora con reprimiendo, tratando de contener el caos, la inestabilidad, combatir el narcotráfico y otro tipo de cosas, que son cosas bastante peligrosas, porque ya se viene sabiendo que a partir del año 85, cuando se reflotaron las fuerzas especiales, creo que lo hablamos acá cuando Bush padre las reflotó, las fuerzas especiales empezaron a combatir a lo que se llamaba el narcoterrorismo, el narcotráfico y el terrorismo. Y con esa cuestión los militares volvieron otra vez a la escena. Así que en Ecuador, en ese momento, los militares fueron los que conjuraron el golpe, ¿no? Y también me parece que es bueno anotar que pocos días después del golpe de Estado en Paraguay, en el año 2011, hubo también un levantamiento policial en Bolivia, que fue, afortunadamente, aplacado enseguidita por el compañero presidente Evo Morales, ¿no? Pero esto demuestra un poco, como decía Pampa, ¿no?, el rol que el imperialismo le asigna, por un lado, a la reestructuración de las Fuerzas Armadas para que sean, en todo caso, fuerzas de colaboración de sus aventuras guerreristas por el mundo, y por otro lado, bueno, cómo a través de las fuerzas policiales, más, por así decirlo, ligadas a los negocios ilegales, sean la fuerza de choque que ayude a desgastar a los gobiernos, a condicionar a los gobiernos, y en este caso, bueno, como pasó en Ecuador hace 3 años atrás, bueno, prácticamente a un golpe de Estado que, reiteramos, ¿no?, producto, por un lado, de que las Fuerzas Armadas se mantuvieron leales a la Constitución y que hubo una movilización popular, y también es bueno destacar, y en esto también juega el ALBA y toda la política de unidad latinoamericana, el respaldo internacional que tuvo el presidente Correa, ¿no? Exactamente, lo respaldó UNASUR, lo respaldó la presidenta Cristina Fernández. Cabe destacar que este Pazmiño, que era jefe de inteligencia en aquel momento en Ecuador, estaba bancado por la CIA, eso lo denunció Correa. Y obviamente, bueno, esto de la CIA, él en aquel momento Correa dijo que el Departamento de Estado no había participado en este golpe, al contrario, lo había apoyado, pero sí la CIA. y que tenía agenda propia, la CIA y el Pentágono, obviamente, ¿no? Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, lo de Ecuador obviamente pasó, esperemos que no vuelva a ocurrir, pero tenemos que estar alerta porque creo que acá hablamos también del tema de México. El tema de México es un globo de ensayo lo que hicieron. Es decir, primero la CIA y la DEA crearon un grupo de narcotraficantes y paramilitares, que fueron los Zetas, creo que hablamos acá, que todos nacieron en Laredo, en el programa este. Y después que los Zetas y pusieron a las Fuerzas Armadas a reprimir a los Zetas, cuando las Fuerzas Armadas Mexicanas, los grupos, las Fuerzas Especiales de México y de Guatemala, ex Fuerza Especial, obviamente, ex integrante, conformaron los Zetas, pusieron a las Fuerzas Armadas a reprimirlo y al final están todos involucrados en una guerra que a lo único que le conviene es al imperialismo yanqui, porque justamente presionando al país, extorsionándolo con muertos y todas estas desestabilizaciones, después exigen que se privatice Pemex, ¿no? Ya lo hablamos la vez pasada. Bueno, dejamos el tema de Ecuador, vamos a hablar de algo más edificante. Vamos. Hay una noticia que, bueno, yo la pongo como que desde hoy, pero en realidad ya desde julio se viene anunciando. La vamos a titular así: Cuba, nuevo medicamento contra el cáncer. 22 de julio y 19 y 23 de septiembre, órganos Cuba Información, miradas encontradas, Ría Novosti y órganos trabajadores de Cuba. Dice, una cura del cáncer se pronostica en Cuba a través del péptido RJLB14, compuesto de naturaleza proteica, que posee propiedades antitumorales y antiproliferativas. El compuesto anticancerígeno, estudiado desde hace 14 años por laboratorio LabioFam, ya se ha utilizado, previa prueba en ratones, en pacientes con resultados sorprendentes. El doctor José Antonio Fraga Castro, director del prestigioso Instituto Cubano, refiriéndose al producto presentado en La Habana durante un simposio internacional sobre el impacto de los péptidos sintéticos en el tratamiento del glioma y otros tumores, tanto en niños como adultos, declaró a fines de julio: se trata de una formulación que atraviesa la membrana del núcleo de la célula maligna y la necrosa. Ese efecto es diferente al que se logra con los citostáticos. Estos últimos intoxican la célula y esta muere, pero también afectan lamentablemente células sanas. Nuestro candidato antitumoral afecta solo al tejido celular maligno y se combina con el proceso de necrosis y apoptosis. El compuesto, que ya ha sido probado en humanos cubanos, fue sometido a rigurosos exámenes de toxicología y farmacodinamia, sostuvo Fraga Castro. Y en su momento fue presentado al Ministerio de Salud, MINSAP, en donde se comprobaron evidencias de sus efectos en ensayos preclínicos. Por su parte, el microbiólogo y máster en farmacología experimental Alexis Díaz García, uno de los investigadores que conduce el proyecto, en el cual participan biólogos, médicos, farmacólogos, químicos y toxicólogos, declaró en julio de este año que el RJLB14 era uno de los 5 péptidos que se investigaban con mayor interés en el centro científico. Dijo también que la experimentación del péptido en cobayos de laboratorio con dosis máxima de 5 miligramos, lograron reducir en un 90% los tumores en 36 días de evolución. Leo, un paciente, empezó con una lesión inmensa que medía una altura de 32 milímetros, gran hidrocefalia, y durante los 7 meses que estuvo en cama se lo trató con la solución de péptidos naturales, declaró el 19 de septiembre la especialista en ensayos clínicos de la BioFam, Nudis Cruz Zamora. La altura disminuyó de 32,4 a 27,1 y para mayo del 2013 la lesión alcanzó su tamaño mínimo. También, entre otros, el paciente Yaris Lenis Abreu Castaneda, que padecía un tumor cerebral que le impedía caminar y hablar normalmente, recuperó su vida normal gracias al tratamiento con el RJLB14. No existe en la base de datos internacional ningún principio activo con efectos similares, afirmó Díaz García. Estamos previendo que pueda convertirse en una nueva formulación que pueda resolver los casos de cáncer que no tienen solución. Estamos hablando de cáncer de mama, colon, próstata, que ocupan los primeros lugares de mortalidad. A su vez, el director de la BioFam, Fraga Castro, adelantó que el producto también va a ser efectivo en la prevención de la enfermedad. En Cuba, el cáncer y las enfermedades cardíacas son las principales causas de muerte. Cuba está dispuesta a poner estas investigaciones a disposición de la humanidad, sostuvo Fraga Castro. Especialistas y funcionarios de sanidad de varios países se han interesado en el producto y prevén continuar las investigaciones, entre ellos los de la Federación Rusa. Con Cuba, hace 2 años comenzamos a trabajar y adquirimos vacunas contra la hepatitis B y el papiloma humano, declaró Olga Kolotilova, subjefe del Departamento de Industrias Químicas y Biotecnología de la Federación Rusa. Ahora, dijo, estamos viendo la posibilidad de adquirir este producto anticancerígeno. ¿Qué te parece, Robertito? Bueno, esta es una muestra más de lo que es el humanismo y la solidaridad de la Revolución Cubana, ¿no? En estos días, cuando se estaba tratando de perpetrar la agresión imperialista a Siria, por las redes sociales figuraban muchos póster donde estaba la foto de Fidel y la Obama y decía, mientras uno reparte bombas y armas, otro reparte médicos y medicina por el mundo, ¿no? En referencia al compañero comandante Fidel Castro. Precisamente al respecto, en estos días se encuentra en Argentina Leida Guevara, la hija del Che, y entre otras cuestiones vino a plantear temas referidos a incluso que en Argentina funciona una sede de Misión Milagro en Córdoba para el tratamiento de la vista. Y al respecto, con lo que decías con el tratamiento contra el cáncer, esto es muy importante porque también acá se muestra el papel del ALBA, ¿no? La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Aleida, en una de sus entrevistas, explicó, para abundar a lo que decías, que en Cuba ya tienen probado el medicamento para la cura del cáncer de mama y de útero, también para el cáncer de pulmón y próstata, como decías. Dice, pero nosotros tenemos nuestro talón de Aquiles con respecto a los medicamentos, dice, por ejemplo, contra el SIDA, porque en África los necesitan, son millones y no tienen dinero. Dice, a ellos no se los podemos vender y se los entregamos gratuito. Dice, precisamente el ALBA nos está ayudando porque, por ejemplo, Venezuela, que tiene petróleo, puede pagar y por otra parte se lo entregamos sin costo a Bolivia. Acá está, es decir, la solidaridad, el internacionalismo y el intercambio fraterno entre los pueblos, por un lado, a partir de la entrega de la Revolución Cubana, y por otro lado, la complementariedad de lo que es el ALBA con la complementación de las economías. Y los logros del socialismo, porque de hecho Cuba es un país agredido, bloqueado hace muchísimos años por el imperialismo norteamericano, y sin embargo, a pesar de todo, ha podido desarrollar esto, ¿no? Y ha generado no solamente esto, sino la solidaridad de la que hablabas vos. Y justamente para terminar con este tema, por lo menos para proseguir y concluir con este tema, vamos a pasar una grabación de un video cubano sobre los médicos cubanos en Brasil, editado por Prensa Latina. Son los médicos que se encuentran en Brasil desde agosto pasado para prestar servicios en zonas rurales, comunidades indígenas y en la periferia de las grandes ciudades. Entre ellos, 400 cubanos. Vamos a trabajar en zonas bastante, en zonas muy rurales, áreas indígenas en la mayoría, donde vamos a enfrentar condiciones de trabajo prácticamente nuevas, independientemente de las otras experiencias que han tenido otros colegas nuestros en diferentes países. Los profesionales respondieron a un llamado de la presidenta brasileña Dilma Rousseff cuando presentó el programa Más Médicos, con el objetivo de extender la atención médica primaria a todos los ciudadanos. Hemos tenido una preparación sobre las costumbres, sus creencias, sus mitos, y entonces nosotros vamos a incorporarnos con un equipo de salud a trabajar en esos lugares. Como parte de su preparación, los más de 600 especialistas, procedentes también de Argentina, Venezuela, Bolivia, Portugal y España, ya comenzaron el proceso de familiarización en 8 capitales estaduales. Es una experiencia que nos va a nutrir mucho, nos va a ayudar a crecernos como seres humanos, como profesionales. Es una misión muy, muy especial. Desde el primer momento que dimos el paso hacia adelante para poder venir a cumplir esta misión, estamos seguros de que el trabajo va a salir y que finalmente vamos a poder ayudar a todas estas personas que realmente lo necesitan. La jefa de Estado insistió en que existen 701 municipios en el gigante suramericano en los cuales no hay médicos. En ese sentido, destacó que el programa está llamado a resolver una emergencia. Desde Brasilia, Doris Calderón, Prensa Latina Televisión. Bueno, y como justamente los cubanos son solidarios, internacionalistas y el imperialismo los odia, vamos a poner un tema de Silvio Rodríguez, Te molesta mi amor. Te molesta mi amor de juventud, y mi amor es un arte en virtud. Te molesta mi amor sin antifaz, y mi amor es un arte de paz. Te molesta mi amor de humanidad, y mi amor es un arte en su edad. Te molesta mi amor de surtidor, y mi amor es un arte mayor. Mi amor es mi prenda encantada, es mi extensa morada, es mi espacio sin fin. Mi amor. Noticias del Alba. Acá vamos a leer un cable del diario, el periódico Granma de Cuba, del 27 de septiembre, que tiene que ver con la solidaridad con Venezuela, Nicaragua y los países caribeños por parte del ALBA. El cable dice así: Naciones Unidas, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, expresó el jueves solidaridad con Venezuela, Nicaragua y los países caribeños en sus denuncias y reclamos soberanos, reportó Prensa Latina. Reunión del Consejo Político del ALBA en Naciones Unidas. En una reunión de su Consejo Político como parte del 68 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cancilleres y altos funcionarios del bloque integracionista coincidieron en exigir respeto al derecho internacional, a la inmunidad y a otras facilidades que deben garantizar la participación de los dignatarios en foros internacionales. Esta postura se produce en un escenario marcado por la no asistencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al debate general de la Asamblea, lo que el canciller de ese país suramericano, Elías Jagua, atribuyó a elementos que fueron complicando su presencia en la sede de la ONU ubicada en Nueva York. Jagua dijo que entre las razones de la suspensión del viaje de Maduro estaba la no autorización de sobrevuelo sobre Puerto Rico para su reciente viaje a China y los intentos de someter a interrogatorios para otorgar las visas a funcionarios del gobierno, entre ellos el jefe de la Seguridad Presidencial, general Luis Bernal, y el ministro de Despacho de la Presidencia, Wilmer Barrientos, además de la viceministra para América Latina, Verónica Guerrero. Respecto a Nicaragua, el bloque fundado en diciembre de 2004 manifestó su solidaridad ante las campañas mediáticas contra Managua a raíz de los diferendos de límites marítimos con naciones de la región que se dilucidan en la Corte Internacional de Justicia. Por otra parte, el Consejo Político de la Alianza apoyó la intención de los países caribeños de reclamar a sus antiguas metrópolis indemnizaciones por la trata de esclavos y el genocidio de los nativos con su dañino impacto en el desarrollo de los pueblos del área. La reunión realizada por el ALBA da continuidad a la práctica de esa organización de celebrar encuentros en el marco de los foros multilaterales a los que sus miembros acuden. No sé qué pasó antes, se cortó la canción de Silvio Rodríguez, pero bueno, vamos a dar la segunda noticia de Telesur del 30, o sea, el día de ayer, 30 de septiembre del 2013, Venezuela, expulsión de diplomáticos norteamericanos. El canciller de Venezuela, Elías Jagua, oficializó la expulsión del país de los tres funcionarios de la embajada estadounidense, pues, según explicó, el gobierno tiene pruebas que los vinculan a actividades que ponen en riesgo la estabilidad y seguridad del país. Jawa explicó que los citados funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en el país, Elizabeth Hunderland, David Mutt y Kelly Kaderlin, han venido sosteniendo reuniones con líderes de la oposición venezolana, quienes están señalados de propiciar caos e incentivar la violencia en diferentes estados del país. Citó un primer encuentro de los norteamericanos con el gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulia, del que, después de su visita, se produjo la ocupación violenta del Hotel Amazonas y una ola de violencia por parte de sectores de la derecha venezolana, indicó. También refirió otra reunión que sostuvieron en el estado Bolívar, donde se hicieron presentes diversos líderes de la oposición venezolana. También sostuvieron un encuentro con el alcalde de Ciudad Bolívar, donde estuvieron líderes sindicales de la derecha y otros que portan chaquetas rojas, pero que en realidad tienen otros intereses para incentivar la violencia, atizar la paralización de la siderúrgica venezolana, fomentar la tranca de avenidas y todo para generar un caos total, resaltó. Agregó que los funcionarios se reunieron con sectores de la oposición ligados a los planes de marcha de desestabilización. Lo que podemos hablar con testimonio, con pruebas ciertas, es la reunión de funcionarios del Embajado de los Estados Unidos con sectores de la oposición ligados a los planes en marcha de desestabilización contra las empresas básicas, dijo. Todo esto forma parte de un solo plan, que es la desestabilización de la revolución bolivariana de la democracia venezolana. BTV mostró imágenes de Kaderlin, encargada de negocios, Elizabeth Hoffman, que trabaja en la sección política, y el vicecónsul Dave Moo, saliendo de la sede de la organización no gubernamental Súmate en Ciudad Bolívar, sureste, como supuesta prueba de la conspiración. Y Jawa dijo que era una gran operación psicológica con expresiones concretas llevadas directamente por estos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos. Informantes nuestros dentro de la organización, dijo Jawa, pudieron verificar cómo se trabajó la idea nuevamente del desconocimiento de las elecciones municipales de cara al 8 de diciembre, especialmente en el estado Bolívar. Jawa puso a disposición del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, el informe que apoya la decisión de expulsar hoy a tres diplomáticos estadounidenses, incluida la encargada de negocios, Kelly Kaderlin. El informe está a la orden del secretario Kerry. Si él quiere saber qué es lo que hacen sus funcionarios aquí, si es que no lo sabe, aquí está toda la información con fotos, con los testimonios, con los carros, con las reuniones grabadas, fotografiadas, de la actuación absolutamente ilegal de los funcionarios, dijo Jawa al canal estatal BTV. Bueno, y relacionado con esto, porque como se decía en el cable anterior, estos personajes de la embajada imperialista en Venezuela, entre otras cuestiones, son los que azuzan el tema de la guerra económica, la inflación y el desabastecimiento. Y al respecto hay un cable de ABN, Noticias de Venezuela, donde nos informa que este sábado 5 de octubre se realizará un pleno nacional para debatir las acciones a desarrollar para enfrentar la guerra económica dirigida por la burguesía venezolana en contra del pueblo venezolano, informó este lunes Osvaldo Vera del Consejo Consultivo de Sindicalistas de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de Venezuela. En declaraciones para Venezolana de Televisión, dijo que en este debate nacional participarán trabajadores y funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de la Milicia Bolivariana. La invitación la extendieron al presidente de la República, Nicolás Maduro. En este pleno nacional, la Fuerza Armada, gobierno y trabajadores nos uniremos precisamente para enfrentar esa guerra económica que están desarrollando, expresó. Asimismo, indicó que los trabajadores tienen previsto también realizar movilizaciones en su mayoría hasta la sede de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, Fedecámaras, en Caracas, por su participación en el boicot y saboteo al sector productivo del país. Subrayó que estarán vigilantes de las acciones desestabilizadoras de la derecha, para lo cual ya fueron informados y juramentados los inspectores socialistas para la defensa de la economía. Ellos nos van a informar, señaló. Recordó que empresa que esté boicoteando, saboteando, empresa va a ser tomada para ponerla a producir, para garantizarle al pueblo venezolano los niveles productivos para que más nunca haya escasez ni de alimentos ni de otros productos. Estados Unidos niega visa a fiscal general que busca extraditar a Sánchez de Lozada. Sucre, 30 de septiembre, Agencia Boliviana de Información. El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, denunció el lunes que la Embajada de Estados Unidos en La Paz le negó la visa para viajar a ese país con el fin de tramitar la extradición del expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y dos de sus colaboradores, acusados de la muerte de más de 60 personas en una revuelta social en el 2003. Nos extraña de sobremanera la actitud del país del norte, que sin dar ninguna explicación no ha dado la visa a este fiscal general que está en una tarea de protección a la sociedad y de nuestro país, dijo a los periodistas. Guerrero agregó que este hecho entorpece el viaje de una comisión de fiscales a Nueva York y Washington para contratar a un bufete de abogados y traductores estadounidenses que viabilicen el exhorto suplicatorio y los trámites para la extradición de Sánchez de Lozada y los exministros Carlos Sánchez Berzain y Jorge Berinduague. Además, dijo que estaba prevista una reunión con autoridades del Departamento de Estado norteamericano. Toda esa agenda ha quedado en la nada. Toda esa agenda quedó para no cumplir y, por lo tanto, expresamos nuestra molestia, manifestó, subrayando que la cancelación de ese viaje le cuesta $9,000 al Estado boliviano. Yo no quisiera pensar que esto tenga que ver con una represalia política o que tenga que ver con temas de encubrimiento o protección a gente que estamos pidiendo su extradición, remarcó Guerrero. Y hablando de Bolivia, también hay una noticia de Telesur del día de hoy que dice que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que el próximo jueves 3 de octubre se celebrará una reunión extraordinaria de los jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, para analizar las acciones de conspiración de Estados Unidos contra esta nación sudamericana. El mandatario informó que la decisión se tomó luego de conversar con varios de sus homólogos en la región, quienes le expresaron su solidaridad y respaldo ante las acciones desestabilizadoras del gobierno norteamericano. En ese sentido, precisó que la reunión de alto nivel tendrá lugar en la ciudad de Cochabamba, centro del país, y hasta la fecha han confirmado su asistencia el presidente ecuatoriano Rafael Correa y el anfitrión Evo Morales. Los que mueren por la vida, Ali Primera de Venezuela. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella, y el que no la pueda alzar que abandone la pelea. No es tiempo de recular ni de vivir de leyendas. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu cueca de lucha cabalgando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta,

color. Pajarita Guatemala, pajarita El Salvador. Venimos por tu hijo, de tu vientre el más amado, el obrero, el campesino, el humilde, el explotado. Te pedimos por tu pueblo, virgen pájara al volar. No dejes manchar tu vuelo, pajarita de la paz. No dejes manchar tu vuelo, pajarita de la paz. Pajarita de la paz, pajarita de la paz, pajarita de la paz. Bueno, y ahora vamos a leer una pequeña noticia de Telesur que no tiene nada que ver con lo que cantó la normita Elena Gadea, muy linda persona. Del 30 de septiembre, el general retirado Flavio Buitrago, jefe de seguridad de la presidencia colombiana durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, 2002-2010, fue detenido este lunes por su supuesta responsabilidad en el lavado de activos y sus presuntos nexos con el narcotraficante Marco Antonio Gil Garzón, alias El Papero. ¿Qué tal, no? Buitrago era investigado por su relación con El Papero, un narcotraficante que se hacía pasar por comerciante en el centro de Colombia y que fue condenado el pasado 12 de septiembre a 6 años de prisión por el envío de gigantescos cargamentos de droga desde Medellín hasta Houston, sur de Estados Unidos. Gil, quien aceptó los cargos de lavado de activos, narcotráfico y enriquecimiento ilícito, se convirtió en testigo de la Fiscalía. Uno de los puntos de su acuerdo fue revelar los alcances de su relación con el general Buitrago. Qué cosa, ¿no? Vamos a leer ahora también los principios del ALBA, lo va a leer Roberto para que los oyentes recuerden que el ALBA es la alternativa bolivariana para nuestra América, que se fundó el 16 de diciembre del 2004 entre Cuba y Venezuela. Primero, la integración neoliberal prioriza la liberalización del comercio y las inversiones. Segundo, la alternativa bolivariana para América Latina, ALBA, es una propuesta que centra su atención en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Tercero, en el ALBA, la lucha contra las políticas proteccionistas y los ruinosos subsidios de los países industrializados no puede negar el derecho de los países pobres de proteger a sus campesinos y productores agrícolas. Cuarto, para los países pobres donde la actividad agrícola es fundamental, las condiciones de vida de millones de campesinos e indígenas se verán irreversiblemente afectados si ocurre una inundación de bienes agrícolas importados, aún en los casos en los cuales no exista subsidio. Quinto, la producción agrícola es mucho más que la producción de una mercancía. Es la base para preservar opciones culturales, es una forma de ocupación del territorio, define modalidades de relación con la naturaleza, tiene que ver directamente con la seguridad y autosuficiencia alimentaria. En estos países, la agricultura es, más bien, un modo de vida y no puede como cualquier otra actividad económica. 6. El ALBA tiene que atacar los obstáculos a la integración desde su raíz, a saber, A. la pobreza de la mayoría de la población, B. las profundas desigualdades y asimetrías entre países, C. intercambio desigual y condiciones inequitativas de las relaciones internacionales, D. el peso de una deuda impagable, E. la imposición de las políticas de ajuste estructural del FMI y el Banco Mundial y de las rígidas reglas de la Organización Mundial de Comercio que socavan las bases de apoyo social y político. F. los obstáculos para tener acceso a la información, el conocimiento y la tecnología que se derivan de los actuales acuerdos de propiedad intelectual. G. prestar atención a los problemas que afectan la consolidación de una verdadera democracia, tales como la monopolización de los medios de comunicación social. 7. Enfrentar la llamada reforma del Estado, que solo llevó a brutales procesos de desregularización, privatización y desmontaje de las capacidades de gestión pública, como respuesta a la brutal disolución que este sufrió durante más de una década de hegemonía neoliberal. Se impone ahora el fortalecimiento del Estado con base en la participación del ciudadano en los asuntos públicos. 8. Hay que cuestionar la apología al libre comercio per se, como si solo esto bastara para garantizar automáticamente el avance hacia mayores niveles de crecimiento y bienestar colectivo, sin una clara intervención del Estado dirigida a reducir las disparidades entre países. La libre competencia entre desiguales no puede conducir sino al fortalecimiento de los más fuertes en perjuicio de los más débiles. 9. Profundizar la integración latinoamericana requiere una agenda económica definida por los estados soberanos fuera de toda influencia nefasta de los organismos internacionales. Bueno, estábamos hablando de los principios del ALBA y ahora vamos a hablar, volver a hablar otra vez de Buitrago, que era jefe de seguridad de Uribe, y también de Mauricio Santoyo, otro jefe de seguridad de Uribe que está condenado en diciembre del 2012 por un juez de Estados Unidos a 13 años de cárcel y a pagar $125,000 de multa por colaborar con el narcotráfico. Y traemos esta colación por lo siguiente. Hace poco en las Naciones Unidas, todavía sigue habiendo una asamblea general, donde hablaron varios presidentes. Habló entre ellos Martinelli de Panamá y Laura Chinchilla de Costa Rica, diciendo que Nicaragua era un país expansionista porque según ellos quería apropiarse de territorio marítimo perteneciente a Colombia y que también los iba a afectar a ellos. Voy a aclarar un poco la situación. En 1928 Nicaragua y Colombia hicieron un tratado cuando estaba ocupada Nicaragua por la marinería norteamericana, en donde se cedía a Colombia las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Este tratado fue cuestionado después en el 1980 por el comandante Daniel Ortega, con la Revolución Sandinista, porque se había efectuado cuando la marinería norteamericana ocupaba Nicaragua y por lo tanto no tenía validez. En el 2001 hubo una nueva demanda frente a la Corte Internacional de la Haya, o CIJ, Corte Internacional de Justicia, que es de las Naciones Unidas, de parte de Nicaragua, y terminaron cediéndole a Colombia las islas, el Tribunal de la Haya le cedió a Colombia las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Pero el 19 de noviembre del 2012 le cedió a Nicaragua 90.000 kilómetros cuadrados de mar que rodean a estas islas, porque obviamente las islas están situadas en la plataforma continental nicaragüense. ¿Qué pasó? A partir de ese momento, Colombia, la Colombia de Santos, desconoció lo tratado por el Tribunal de la Haya y incentivó a Costa Rica y a Laura Chinchilla y a Martinelli a plantear el tema de la expansión nicaragüense por la supuesta apropiación de esta plataforma territorial. O sea, tanto Costa Rica como Panamá como Colombia desconocieron al Tribunal de la Haya, inclusive en Colombia planteó en su país romper el Tratado de Bogotá de la OEA, que planteaba que reconocer al Tribunal Internacional de la Haya como órgano de justicia máximo de las Naciones Unidas. Pero esto también los homologa a Colombia, a Costa Rica y a Panamá con el imperialismo norteamericano, porque el imperialismo norteamericano también fue demandado por Nicaragua en 1984 y el Tribunal de la Haya lo condenó a los yanquis a pagar una indemnización que había pedido Nicaragua en aquel momento de $12,500 millones por daños a la propiedad de Nicaragua, por masacres, por destrucción, minado de puertas y demás, de puertos. Bueno, cuando el Tribunal de la Haya resolvió que la denuncia nicaragüense tenía lugar y que se le debía pagar una indemnización a Nicaragua, Estados Unidos desconoció al Tribunal de la Haya. Dijo que el Tribunal de la Haya no podía mediar en este conflicto, que era una cosa que no le correspondía al Tribunal, y por lo tanto hasta el día de hoy Nicaragua, a quien se le deben por los intereses y demás $58,000 millones, todavía no pudo cobrar. O sea, esto demuestra el cinismo tanto de los Estados Unidos como la Colombia de Santos y de sus satélites Martinelli y Laura Chinchilla, en cuanto a que hablan mucho de la legalidad. Inclusive Martinelli detuvo un barco norcoreano en el canal de Panamá y argumentó que ese barco traía armas cubanas y que por lo tanto contradecía la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero no respeta a las Naciones Unidas en su tribunal internacional cuando no les conviene a ellos. Ahora están hablando del expansionismo nicaragüense, un país que tiene 3 millones de personas, 3 millones de habitantes, y que obviamente en esta plataforma continental va a extraer petróleo. Eso es lo que realmente les molesta tanto a Colombia como a Costa Rica y a Panamá, que son satélites, porque justamente ese territorio se lo había adjudicado Norteamérica para sí en función de una base que tiene en Puerto Limón y que hizo efectiva en el 2010, cuando mandó a instancia de Laura Chinchilla, presidenta costarricense, 10.000 marinos y 46 barcos de guerra a Costa Rica en función de combatir el narcotráfico. Siempre ocurre lo mismo. Parece que había muchos narcotraficantes, entonces mandaron 10.000 marines, los que se instalaron en Puerto Limón, crearon una base, y desde la base de Puerto Limón están controlando desde la Florida hasta prácticamente Colombia, en lo que respecta al mar territorial, porque es un mar que parece ser que hay petróleo. Y ahora Nicaragua va a explotar petróleo en ese mar que le corresponde, porque el Tribunal de la Haya se lo adjudicó, no porque Nicaragua se le antojó, sino porque lo adjudicó el máximo tribunal de las Naciones Unidas. Invirtieron ya 70 millones de dólares en perforaciones y parece ser que dentro de unos años va a extraer 30 millones de barriles diarios de petróleo, lo que le va a significar una gran ganancia, obviamente, para el país. Y esto, sumado al tema del canal interoceánico y sumado al oleoducto y al gasoducto que Nicaragua va a construir en su territorio, le traen aparejadas estas cuestiones que están ocurriendo en las Naciones Unidas. Esperemos que la cosa no pase a mayores, pero que no se hagan los vivos, ni la Colombia de Santos, ni la Costa Rica de Chinchilla, ni el Panamá de Martinelli, porque Nicaragua no está sola. No estuvo, no está, ni estará nunca sola. Seremos pocos los nicaragüenses, me siento un poco nicaragüense, pero tontos y maricones, hablando en términos de no poder enfrentar a nuestros enemigos, no somos. Así que, bueno, que tomen en cuenta esto y que respeten las resoluciones del Consejo Internacional de Justicia o la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Bueno, ahora vamos a un tema musical, no sé si tenés algo más que decir, y terminamos el programa de hoy, que vamos a pasar música ecuatoriana, de una banda ecuatoriana. Bandas del Pueblo de la Unión Obrera de Azuay, de Ecuador. Thank you.